Muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio del podcast de Borom Moto. Un audio que no va a ser multitudinario precisamente y que va a constar de mí mismo en mi mismidad. Así que nada, voy a pasar a pues, lo habitual, a daros unas noticias que me han llamado la atención durante la semana, algunas de ellas bastante interesantes, y probablemente la noticia bomba, bueno, citaría dos, una triste, muy triste, y en la anterior semana no se pudo hacer el podcast y nos faltó decirlo, y ha sido el fallecimiento de Fausto Gresini a causa del COVID-19. Sí, una persona, pues mira, no demasiado mayor, sin patologías previas, y la enfermedad se cebó en él de una manera tremenda hasta que ha acabado con su vida. Nada, un equipo comandado por él, con presencia en todas las categorías. No sé, es un problema bastante grande y desde luego una tristeza enorme. Los que lo hemos conocido como piloto, bravo, aguerrido, en fin, bueno, una pena, siempre se dice, pero bueno. No hay que profundizar muchísimo más porque, bueno, más allá de desearle pues nuestros mejores sentimientos a la familia y amigos y compañeros, en fin, lo que siempre se suele hacer. Así que descanse en paz y, bueno, pues nada, una víctima más de esta situación que vivimos. Bien, la noticia más importante, pero ya no de esta semana, sino que creo que va a ser la noticia más importante en mucho, mucho tiempo, la publicamos esta misma semana y trata sobre el acuerdo histórico de Honda, KTM, Piaggio y Yamaha, en el que impulsan el desarrollo, fabricación y la utilización común de baterías intercambiables en sus motos eléctricas. El concepto de motos eléctricas abarca desde los triciclos de carga, más las motos de todos tipos, más los vehículos urbanos, de reparto, etcétera, etcétera. Todo aquello que es susceptible de ser considerado como ciclomotor o cuadriciclo ligero o triciclo ligero, no sé siquiera si existe en las normas ese vehículo, pero bueno, me entendéis lo que os quiero decir, ¿no? Esto es muy, muy importante y esto es el resultado de un cambio de paradigma que es evidente y que ya lo hemos comentado en más de una ocasión, que va a llegar de golpe y va a cambiar las cosas para siempre. Y estamos en el primer paso. Estamos en el primer paso porque además, fijaos, en Europa, KTM, ya no solo como KTM, sino como todo el grupo que lleva KTM, estamos hablando de ciclomotores, moto de campo, moto de carretera, otras marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Piaggio, grupo Piaggio, pues eso, pues todo Moto Guzzi, Vespa, etcétera, etcétera, y etcétera, etcétera, etcétera, muchos etcéteras. Honda, el gran gigante, y Yamaha, el segundo fabricante del mundo. Se han puesto de acuerdo los mayores vendedores en Europa, se han puesto de acuerdo para impulsar este acuerdo. ¿En qué consiste? Pues de momento se han sentado las bases para el desarrollo, de ingeniería de baterías extraíbles, intercambiables. Aún no se sabe muy bien, pero bueno, el concepto probablemente, muy, muy probablemente, se trate sobre baterías intercambiables mediante dispositivos ingrávidos, no necesariamente una batería con un asa para poder transportarla. sino de manipulables mediante dispositivos ingrávidos en electrolineras o sí, básicamente sería eso. De manera que lo que persiguen es tener un depósito de energía para que, pues nada, simplemente sea llegar, buenas, buenas, que voy a cambiar la batería, muy bien, tanto. Se paga, se cambia la batería y a continuar la marcha. Con lo cual incluso podríamos estar hablando de menos tiempo de una que de una un repostaje con gasolina. Esto evidentemente cambia las cosas completamente. Es decir, esto no tiene ya nada que ver con otro tipo de cuestiones. Esto ha llegado para cambiar nuestros hábitos. Por supuesto, todos estos fabricantes han invitado a que se una todo el mundo, es decir, el resto de fabricantes, Kawasaki, Suzuki, Ducati, todos podrían juntarse a esta idea para desarrollar de la misma manera este tipo de productos. Esto, evidentemente, el desarrollo conjunto de este tipo de elementos, lo que va a traducirse es en un desarrollo muchísimo más rápido. Todo desarrollo colaborativo, lo sabéis por mi parte, que soy amante de software libre y de toda su ética y tecnología. Y está más que demostrado, que un desarrollo conjunto y libre es el que provoca mejores resultados, el que desemboca en mejores resultados. En este caso estaríamos hablando de que cualquier marca sería un elemento común, pues al igual que la gasolina, pues un elemento de energía como una batería, ¿vale? Evidentemente para vehículos urbanos, pues sí que se podría idear algún dispositivo con su asa, que fuera acumulable dentro del vehículo, que hubiera más de una batería, en fin. Aquí ya se abre toda se abre un abanico enorme de posibilidades. Evidentemente estamos limitados por la tecnología actual, pero también es cierto que estamos hablando de los más grandes y probablemente tengan acceso a patentes muy importantes para el desarrollo futuro. Estamos hablando también que Honda está, bueno, es uno de los grandes fabricantes a nivel mundial de automóviles. O sea que la cosa ha comenzado a pintar como que muy bien para las motorizaciones eléctricas. Además, con mucho sentido y con mucha sensatez, diría yo. Es decir, bueno, oye, por individualmente no hay forma. La moto tiene un problema muy grave en la autonomía y en el peso. Y evidentemente el disponer en electrolineras de elementos ya cargados para hacer un cambio rápido de las mismas es que lo cambia absolutamente todo, absolutamente todo. Veremos lo que dice el tiempo, pero desde luego yo estoy muy feliz porque creo firmemente en este tipo de vehículos. Sí, sé que los más puristas, entre los que me incluyo, cuidado. No hablan demasiado bien de los motores eléctricos, que desvirtúan mucho el sonido. Bueno, señores, esto se decía lo mismo de los vehículos de combustibles fósiles cuando iban a vapor. O sea que estos cambios tecnológicos tan profundos siempre entrañan este tipo de dificultades. Dificultades mentales. Bien, eso por ahí. Continuamos, entre Miguel y yo hemos hablado en muchas ocasiones de Aprilia y de su rocambolesca situación en la que, bueno, pues ahora mismo está anunciando la presentación de su equipo de MotoGP, pero solo con un piloto. O sea, estamos hablando de que, bueno, Aleix Espargaró es seguro. Que el hombre, pues la verdad que tiene fe o no tiene otra opción, pero vamos, yo lo considero muy buen piloto que sería muy apetecible para cualquier marca. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero bueno, Aleix ha estado haciendo muy, muy buenos tiempos en las pruebas que estuvo haciendo en Jerez. Recordamos que Aprilia está favorecida por el reglamento, ¿vale? Puede hacer desarrollo más intenso, con más elementos durante la temporada. Es de hecho, se llaman concesiones y es la única marca que va a tener concesiones en el campeonato. Así que en el campeonato, en la categoría de MotoGP, quiero decir. Dice Aleix en las pruebas que ha hecho que la moto, pues, se le percibe como una moto más de carreras, como una moto más rígida, que rinde mejor cuanto más deprisa se va. O sea que va a ser una moto más pura sangre, más Aprilia tradicional. Vamos a ver, desde luego necesitan dar un golpe encima de la mesa y si bien no hacer resultados regulares importantes, pero al menos sí demostrar una competitividad que le permita sumar minutos de televisión, sobre todo, y que le permita, pues, despuntar y mostrar su tecnología. Aprilia sabe hacer motos de carreras. Si alguien sabe hacer motos de carreras, podría ser Aprilia un ejemplo típico. Así que, oye, vamos a ver lo que sucede. Bradley Smith y Lorenzo Sabadori podrían disputarse el puesto de segundo piloto. Bueno, vamos a ver. Bradley Smith ha dicho que no va a seguir. O sea que no va a seguir. Vamos, que no hay manera. Y Sabadori, pues bueno, también es una duda importante. Han tanteado a una infinidad de pilotos, incluido Jorge Lorenzo. Y bueno, veremos a ver. A Jorge no se le ve, yo por redes sociales, al menos, no, bueno, redes sociales, por Twitter y todo esto, no se le ve que precisamente con muchas ganas de competir ya este año. Así que, bueno, vamos a ver. Cosa importante dentro del devenir del campeonato, Aprilia no ha anunciado renovación. No ha anunciado renovación hasta ningún año. Es decir, los equipos, las marcas ya están renovando sus contratos con Dorna para mantener sus equipos y tal, y Aprilia aún no lo ha hecho. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No pinta muy bien. Desde luego lo que necesitan es, no sé, un piloto con proyección o un piloto muy maduro, una de las dos cosas. Es decir, o una apuesta de futuro que le permita, no sé, un piloto de calidad como os diría, como Razgat Leoglu, por ejemplo, en Superbike, ¿no? Un piloto joven, fuerte, que quiere demostrar, que tiene ganas de evolucionar, porque es que si no, no se le ve otra opción. O un piloto veterano que inmediatamente, pues, Dovizioso, Lorenzo, algún piloto que sea mediático, que le dé minutos y que minutos de promoción y que, bueno, pues al menos pueda sacarle algún rendimiento o al menos pueda dar alguna indicación muy apropiada para su desarrollo, ¿vale? En el caso de Dovi no tanto, pero Lorenzo sería desde luego un piloto muy a tener en cuenta en este sentido. Veremos lo que pasa. No parece. Yo probablemente creo que los lorencistas tenemos más ganas de que vuelva que el propio Lorenzo. Así que veremos. Bien. En el 2021, que es este año en el que estamos, Superbike ya comienzan los test, ¿vale? Este año son muy importantes, porque han llegado varias motos nuevas al campeonato y hay muchas piezas por verificar. Y bueno, Kawasaki, la ZX-10RR, que en principio parecía una evolución de la actual y tal, al final está resultando ser una moto completamente nueva. BMW también trae su 1000RR y una evolución importante de la IZF-R1, que, bueno, lo que sí que parece indicar es que son motos que ya son competitivas desde el principio, ¿eh? Y eso es muy bueno para el campeonato. Desde luego está resultando más atractivo técnicamente que probablemente que MotoGP. Solo se permiten 10 días de entrenamientos privados, ¿eh?, a lo largo de la temporada. Por eso es muy importante aprovechar bien el tiempo y los test que hay disponibles. En el 2020 la temporada fue muy corta y los equipos y motos que tuvieron problemas y pilotos que tuvieron problemas no tuvieron tiempo de reaccionar para resolverlos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, porque da la sensación desde el año pasado que el que no consiga tener un buen conjunto de cara al inicio de la temporada, durante el resto lo va a tener mal. Lo va a tener mal, además, con depredadores, sobre todo como el campeón Johnny Rey, que no se le puede dar ni una mínima ventaja. Así que, bueno, ha llegado un piloto para disputarle el reinado, como Scott Redding, un piloto que tiene hambre, tiene ganas de ganar este campeonato, y bueno, pues vamos a ver cómo lo afronta este año, ¿vale? Luchar contra Johnny es muy difícil, es uno de los pilotos que ya ha hecho historia en este campeonato, y bueno, y además se parece estar en un estado de forma, en un estado de gracia permanente. O sea que vamos a ver esta temporada si hay alguna manera de echarle el guante, o va a ser más difícil incluso que en otras temporadas con esta moto, que en un principio ya se ha mostrado competitiva nada más sacarla del cajón. O sea que vamos a ver. También Tito Rabat, que lo vamos a tener este año en pista. Vamos a ver si se reafirma, si se reinventa como piloto, que le hace falta para relanzar su carrera deportiva, que ha estado demasiado tiempo languideciendo en MotoGP. Y creo que en este campeonato un tipo que le gusta la moto y es un motard auténtico, Pues a ver si en este campeonato, que tiene otro enfoque, otra filosofía, a ver si cuaja y encaja mejor. Bien, confirmar que Rats esté en forma, que Lowe's también, con la Kawa en el equipo oficial. En fin, hay muchos. Van der Mark, Bautista con la Honda y un año ya de rodaje, o sea, vamos a ver. En principio pinta un campeonato fantástico, y desde luego va a ser, que este año empieza más tarde de lo habitual, pero si siempre ha sido mi favorito este año, pinta que va a serlo mucho más. Bien, una mala noticia dentro del sector motociclista es que las ventas no levantan cabeza. Iba a decir, como es lógico, probablemente estos confinamientos perimetrales en las comunidades no permiten vislumbrar claramente un futuro próximo, al menos. A medio largo plazo probablemente sí, pero esto no va a durar siempre, y de hecho pues vamos camino de solucionarlo. Pero cierto es que las motos han quedado muy, muy afectadas. El sector moto ha quedado tremendamente afectado. De hecho, podréis verlo en que los fabricantes ni siquiera han invertido para sacar nuevos modelos en un mercado que está claramente en recesión y en el que no se vende una moto. Entonces, mal negocio harían presentando una novedad sabiendo que no se va a vender. O sea que es una pescadilla que se muerde de la cola, claramente. Es decir, como no presento nuevos modelos, no estoy incentivado para comprar, y como la gente no compra, pues no hay desarrollo de nuevos modelos. Esto, en fin, vamos a ver si se resuelve esto, pero ya no solo para el sector motociclista, sino en todo tipo de sectores en esta sociedad, y de una puñetera vez salimos adelante, porque al igual que la moto va a ser uno de los vehículos más afectados en el cambio a lo eléctrico, es evidente que ahora mismo, en un mercado en el que, bueno, pues la gente tiene poco dinero, tiene pocas expectativas de tener fechas claras de poder realizar una vida normal y todo esto, pues es muy complicado para la moto, muy, muy complicado. Así que ya sabemos positivamente que nos queda menos, y bueno, ya a ver si llega un día en el que echamos la vista atrás y pensamos claramente que hemos pasado una pesadilla, ¿de acuerdo? Bien, y poco más. No penséis que hay muchísimas más novedades, simplemente pues nada, emplazaros a un siguiente vídeo, y que estéis sobre todo pendientes de los test de pretemporada, que empiezan en prácticamente todos los campeonatos, y bueno, pues ya empiezan a dejar vislumbrar más o menos cómo pueden llegar algunos pilotos, cómo, cómo, qué resultado darán algunas motos, pero sobre todo ya empiezan a agitar un poquito el ambiente, ¿no? Un ambiente frío, frío, muy frío, eso lo hemos comentado Miguel y yo en más de una ocasión. No hay noticias, no hay grinta, no hay ansia, no sé, está todo muy frío, muy frío, muy frío, muy frío. Y esta temporada, hombre, no sé yo si a partir de mitad de temporada en algún momento podríamos hablar de algún tipo de público en las gradas y que diera un poquito de calor y tal, pero vamos, a mí se me antoja que este año va a seguir una directriz igual, y creo que me reafirmo en mi teoría de que no se esperaba a nadie pues que esta temporada fuera igual que la anterior. Esto a nivel publicitario, de atracción de público, de suscripciones a canales de televisión de pago, etcétera, etcétera, pues es un problema. Es un problema, y no olvidemos que el campeonato, entre otras cosas, vive de todo esto. Así que nada, esperemos que se resuelva esto de una puñetera vez y venga. Y vamos a tener ánimo y fuerza, ser responsables sobre todo, y venga, esto pasará. Así que nada, muy buenas noches a todos y todas, y nos oímos en este caso en un siguiente audio. Chao.